Papá, te los helados, man. Y yo, ya tú sabes, Dirty Keller en la casa. Que le rico la compañía. Dirty motherfucking escena, que nada. Ya, con estudios. Está con, man. 2009, motherfuckers. Siga lo que hay en la pista. Ya, ya. Te quitan la vida.